Cuando hay comparación de cualquier clase, ella engendra miedo. El compararse a sí mismo con otro, al que usted considera más grande o más sabio, más noble, etcétera, etcétera, y también la comparación de lo que usted es con lo que debería ser. De manera que el temor es un movimiento de alejamiento de lo real, de lo que es. El movimiento, no el objeto del cual usted huye. El miedo surge a través de la comparación. Y también hay el temor profundamente escondido en uno y del que no se es consciente. De modo que estos problemas son todos ellos muy complejos. Y ninguno puede ser solucionado mediante la voluntad, ni diciéndose a sí mismo, no voy a tener miedo. Un acto de la voluntad no tiene ningún sentido. Espero que ustedes entiendan todo esto. No estoy jugando con ustedes, ni ustedes conmigo. Estamos considerando problemas muy serios. Y por lo tanto, tienen que ponerle atención. Y no pueden prestar atención si están interpretando, traduciendo o comparando lo que se ha dicho con lo que ustedes ya saben. Tienen que escuchar. Y el arte de escuchar tiene que aprenderse. Porque no se escucha para nada. Siempre se está comparando, valorando, juzgando o negando. Por consiguiente, ustedes se impiden a sí mismos escuchar realmente. El escuchar de modo tan completo a otro implica poner su total atención. No quiere decir que ustedes estén o no de acuerdo, puesto que no se trata de aprobar ni desaprobar cuando estamos explorando juntos. Solo puede que el microscopio con el que miran esté empañado. Puede que no sea nítido. Si ustedes tienen un instrumento de precisión, lo que ven es lo que también verá otro. Por lo tanto, no se trata de estar de acuerdo ni en desacuerdo, ni tampoco negar. Estamos, pues, intentando examinar toda esta cuestión del temor. Y ustedes tendrán que prestar toda su atención porque es su vida. Porque el temor va matando a la mente, la hace insensible y estúpida. ¿Cómo puede una mente temerosa amar? Una mente que depende. ¿Qué puede saber de la alegría? ¿Qué conocerá aparte del miedo? So. Hay temores, pues, tanto conscientes como ocultos. ¿Cómo va usted? Primero inquiera. ¿Cómo pone al descubierto esos temores ocultos? Y cuando los descubra, ¿de qué modo va a librarse de ellos? ¿Cómo puede la mente verse libre de ellos? Esa es la primera pregunta. Por favor, háganlo, entiéndanlo. Ustedes mismos lo están haciendo. Ustedes mismos lo están observando. El que habla tan solo está indicando. ¿Cómo pueden los miedos ocultos ponerse al descubierto? Uno puede conocer los miedos conscientes. Y dentro de poco veremos cómo tratar con ellos. Pero también hay los temores escondidos, tal vez mucho más importantes. ¿Cómo van a vérselas con ellos? ¿Cómo lo pondrán al descubierto? ¿Me permite que me quite la chaqueta? ¿No les importa? Estamos pues considerando de qué modo las capas profundas y ocultas del miedo pueden ser puestas al descubierto. Por medio del análisis, analizándolas y viendo sus causas, ¿liberará el análisis a la mente del temor? No de un miedo particular y neurótico, sino de la totalidad del temor, de toda la estructura del miedo, el análisis. En el análisis está implicado no solo el tiempo. Tarda muchísimos días, años, toda la vida. Al final, tal vez comprenderá un poquito, pero usted estará ya listo para la sepultura. En el análisis está también implicado el analizador. ¿Quién es el analizador? ¿Es el profesional, el experto, el que tiene un título, el que va a analizar sus miedos profundos y ocultos? A él también le llevará tiempo. Y por consiguiente también se quedará con su dinero. De modo que el análisis implica el analizador, quien es ese sensor, que es el resultado de muchas formas de condicionamiento, y él va a analizar el miedo que él mismo ha creado. Espero que entiendan todo esto. Porque nuestra intención es que cuando abandonen esta sala, más bien calurosa, ustedes no tengan ya más ninguna clase de miedo. Puede hacerse. Y ustedes conocerán una clase de vida del todo diferente. Sabrán qué tremendo gozo es. Free of this